La clase de cuarto A nos trae hoy a Música Coronada un villancico andaluz, un villancico sevillano, que se llama A la nanita nana.